abriendo otro capítulo de la actualidad que tiene que ver con situaciones de salud en usuarios del MIDES, de refugios, Ángeles, o de centros del MIDES. De centros del MIDES, exactamente, con un tema que se supone que es de mucha preocupación en Uruguay, pero vamos a hablar directamente con Walter Ramírez, que está en uno de los centros, el Centro 10, que es del MIDES, donde también hay una ONG, que también hay que decirlo, ¿no? Buen día, Walter. Hola, buenos días. Bueno, esta comunicación que estamos estableciendo es porque, por lo que nos decías, y ya hace unos días otra persona más se acercó para hablarnos de lo mismo, de que están muy preocupados por lo que está sucediendo en relación a la tuberculosis en estos centros. Sí, tú sabes que yo había tenido tuberculosis hace 5 años cuando tuve un accidente doméstico y estuve como una depresión, y por esa misma depresión no me alimenté y adquirí varias patologías, entre ellas BK. Entonces, yo hice el tratamiento, como comencé a hacer ahora, lo estoy haciendo nuevamente. ¿Tratamiento? ¿Estás en cuarentena, Walter? Estoy en cuarentena por 20 días. Ajá. Porque mi situación de BK no es contagiosa, es plural. Ajá. Entonces, pero no, no sé, el BK no se me reactivó, la patología se me reactivó a causa de una infección pulmonar, un pulmón que me lo tuvieron que drenar porque me sacaron 4 litros de líquido. Hmm. Yo estaba perfectamente, yo soy VIH positivo. Y aparte tengo problemas corporales por el tema del accidente que tuve. Y yo en el centro estaba perfectamente. Pero de un momento a otro me empezó a sentir mal. Mi energía bajó. Ya no rendía lo mismo rendía diariamente, que hacía cosas, me hacía mis cosas. Pasaba sentado, no tenía ganas de hacer nada. Entonces llamaron al SWAT, el SWAT vino y me dijeron que podía estar con problemas de de depresión. Y bueno, me tomaron la presión, me sentí, estaban todos los valores bien y se fue. Entonces yo al otro día a las 6 de la mañana, el domingo, sentía que me faltaba la respiración y agarré, llamé a un cuidador del centro, que estaba de guardia en el turno en ese momento, y digo, mira, yo me voy a pegar una ducha y me voy a ir al evangélico porque me siento mal. Y entonces me dijeron, no quieres esperar un rato a ver qué pasa. Y digo, no, yo me voy a tomar, me doy la ducha y me tomo un taxi y me voy para el evangélico. Cuando llego al evangélico, la médica que me atendió, bueno, me atendió ahí y dice, bueno, Walter, te vamos a tener una observación un rato, a ver qué pasa. Y bueno, y ahí estuve en observación, me sacaron una placa y tal, entonces ahí me quedé internado en urgencia por unos 6-7 días y después me pasaron a sala y ahí comencé con el tratamiento del BK. Porque el tema del estudio del BK lo tenían que hacer con el líquido que me habían sacado de los pulmones. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, y eso es lo que me pasa. Ahora se me reactivó el BK por el tema del asunto pulmonar, que yo estaba perfecto, yo no tenía nada. Era una persona que tengo mis patologías, pero no nada que ver con infecciones pulmonares, nada por el estilo. Entonces, a raíz de la infección pulmonar que me agarré, se me reactivó el BK. Claro, claro. Walter, ¿y es el único caso o hay algún otro interno que está con problemas? De BK no sé, pero uh-huh. Que tienen otra patología, sí. Claro. Pero no sabés de tuberculosis. No, de tuberculosis no. Bien, ¿y te dijeron que no es contagioso lo tuyo? Me dijeron que no, que es plural. ¿Que es plural? Inclusive, por 20 días yo tengo que usar el tapaboca L19, algo así. Sí. Y después de esos 20 días ya puedo usar el tapabocas quirúrgico, como se usa actualmente por el tema del COVID. Bien. Pero que yo puedo salir a tomar aire afuera, inclusive, porque yo estaba, como estoy encerrado, y yo quería salir afuera estos días que estuvo lindo, y yo no puede salir. Entonces yo hablé con una asistente de la lucha contra la tuberculosis y hoy me aclaró y me dijo que sí, que podía salir perfectamente, que mi patología de decano es contagiosa, que es plural. Pleural, seguro. Pleural, sí. Ahí está. Una cosa, ¿ustedes allí les hacen controles? ¿Cómo está haciendo el tratamiento? No, ahí los controles que se hacen es de la gente que tiene patologías, distintas patologías, es que van los llevan a los centros hospitalarios, pero con consulta previa. Ajá. Que sacan una consulta con un médico, claro. Y ahí lo llevan. Pero no. Hace, al cabo de 2 o 3 meses, vino un ómnibus con una serie de médicos que hicieron un chequeo a todos. Pero eso lo hicieron. ¿Será de la gente de la lucha antituberculosa? No, era de la lucha, no. ¿Y de qué era? ¿No sabes? No recuerdo de qué era. Bueno. Pero sí que sé que era de salud pública. Claro. Bueno, ¿y ustedes qué están reclamando? En el caso tuyo, ¿qué estás reclamando? Y yo lo que quiero es, digo, porque yo voy a estar acá hasta que me den el alta de salir de la cuarentena. Y después vuelvo de vuelta al refugio. Yo quiero volver, pero con, no sé, que haya un poco más de control con respecto a la salud. Porque incluso había llegado un compañero, un usuario nuevo, que se notaba que tenía problemas pulmonares porque pasaba expectorando y largando como es flemas blancas, e incluso le daban un tacho con una bolsa para que salivaran adentro de ese recipiente, y como es, y lo ponían arriba de la mesa donde nosotros comemos, afuera hay un patio que está techado y hay una mesa larga, y en cual el hombre lo sentaban ahí en una silla de ruedas porque no se podía mover, y le ponían el carro ese, claro, que tenía bajo el trap arriba de la mesa, donde como que era algo que no se genera ni era inaceptable. Porque ¿y ese hombre dónde está ahora? Ahora lo llevaron, creo que lo llevaron para no te sabría decir exactamente ahora. Pero no está ahí. Lo llevaron a la clínica, pero el hombre ya estuvo ahí como un mes y medio, incluso lo ponían con nosotros, con toda la gente. Claro. Lo ponían incluso lo sentaban en el living, que es un espacio bastante amplio, y ahí la silla rueda, y ahí lo dejaban, pasaba hasta la hora del almuerzo, pasaba ahí, no se movía para nada. Bueno. E incluso los últimos días que estuvo en el centro antes de ir para la clínica, pues supuestamente lo llevaban para la clínica y el día lo trasladaban para otro lugar. ¿Entendés? Claro. Y que cuando eres los últimos días, dice que incluso así se hizo sus necesidades en el sofá sentado. Porque lo llevan en la silla de ruedas y lo dejaban, y ese se levantaba y se trasladaba para el sofá solo. ¿Entendés? E incluso lo dejaban así, y dicen, estoy de lona y cualquier cosa nos llaman. Walter, ¿vos ahora dónde estás? Yo ahora estoy en otro refugio de Mide, en cuarentena. El Monte se llama. Ajá. Y vos decís que vas, después que te den el alta, vas a ir a otro. Vas a volver al anterior. Voy a volver al que estaba. ¿Y por qué te trasladaron para este ahora? Porque acá estoy haciendo cuarentena. Ah, ahí hacen la cuarentena. ¿Y dónde es? ¿Acá en Montevideo? Sí, acá en Montevideo. Ajá. O cerca de... Ay, no se sabría decir ahora exactamente. Ah, no importa. ¿Sabes por qué antes de, Porque yo tengo problemas de memoria a largo y a corto plazo. Bueno. Por eso a veces me olvido de las cosas. Está bien, está bien. ¿Montes dijiste que se llama? El Monte. Bueno, Walter, te agradecemos que te hayas comunicado y bueno, cualquier novedad nos avisás. Ahí está, muchísimas gracias. De nada. Un saludo por ahí, que se mejoren. Sí, muchas gracias. Chao.